destino de Zoom, para ti, que vendes todo por internet. En un mundo donde todo puede suceder. En un país donde el realismo mágico te saca la lengua en cada esquina. En una revolución donde la norma es la anarquía. Los días no son cualquier cosa. RCR presenta Hoy no es un día cualquiera. El Foro Penal en Hoy no es un día cualquiera, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas en mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor. Amigos, 1103, bienvenidos. Qué bonita canción nos trae hoy Alfredo Romero, Canción contra el Terror. No sabía que además de abogado, Alfredo, eras cantante y componías. Sí, bueno. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias primero por acompañarme aquí en esta primera experiencia, esta primera aventura de este programa que comenzamos el día de hoy. Y pues, buenos días a todos. Sí, bueno, muchas personas saben de mi aventura también como músico. Musical. Yo siempre he dicho que antes de ser abogado... Te he visto, es verdad, como una guitarra, ¿no? Que tocas. Antes de ser abogado soy músico, pero fíjate que esta canción... que oyen es una canción, se llama Canción contra el Terror. Sí. Y es precisamente relacionada con todo esto que hemos vivido y que estamos viviendo. La escribiste tú. ¿Dónde están los soldados de paz? La canté yo y la compuse yo. Qué bonito, qué bonito. Y precisamente está relacionado con todo eso que vivimos. Por así eso, es. Y como este programa básicamente va a estar lamentablemente dedicado a las víctimas, sí, de la represión, pues quise que esa sea la introducción para ti y para mí. Gracias. No puedo dedicarte esa canción a ti, te dedicaré otra como la de Mujer que tengo por allí, pero... Bueno, que también la podemos poner. Amigos, bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos a través de nuestra poderosa señal 750M. Y también, Alfredo, un saludo a las cámaras para todos los que nos están sintonizando a través de www.rcr.tv. Somos la radio que se ve. También las coordenadas 0212-482-9750, la mensajería del Dilo, el 3456, que tiene un costo de un bolívar más básico más IVA. Las cuentas de Twitter, @RCR750, la del programa es @HoyNoEsUnDía. La tuya, Alfredo, es @AlfredoRomero. @AlfredoRomero, sí. Así es. Y la mía, la personal, @Mari Sari. También, bueno, los saludamos desde la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción está Claudia Camperos. En la producción, Kenger Jaramillo. En la asistencia de producción está Scarlett Giraldo. En los controles está Pablito Rondón. Y en la conducción, el día de hoy, Alfredo Romero a mi derecha. Y quien les habla, Marisela Castillo Apitz, que los vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía. Alfredo, estamos sumamente pendientes y además me da muchísimo gusto que estés aquí el día de hoy y que nos vayas a acompañar todos los martes. Porque bueno, desde Hoy no es un día cualquiera, siempre hemos puesto el acento no solamente en la crisis humanitaria que estamos viviendo en términos de alimentación, de medicina, sino también aquí tenemos nosotros una máxima, y es que lamentablemente en Venezuela no solamente escasea la comida, los insumos médicos, sino también los derechos humanos. Estamos muy pendientes de cuál es la situación del magistrado Ángel Serpa. Estuviste además muy activo este fin de semana, lo detuvieron, además entiendo que en condiciones totalmente arbitrarias, ilegales. Me llegó la información que en un momento estaba incluso esposado en un baño ahí en la cárcel del Sebin, el Helicoide. ¿Tú qué información manejas al respecto? Bueno, sí, hoy en este primer programa evidentemente tenemos que referirnos a ese caso. Estuve ayer hasta las 9 de la noche, por cierto, allí en, en el Tribunal Militar que queda dentro de Fuerte Tiuna. Es el Circuito Judicial Penal Militar, donde está el edificio de la Corte Marcial. Primero, pues Ángel Serpa estuvo desaparecido, como lamentablemente ha sido ya costumbre de estos casos de personas, digamos, perseguidas políticamente, que primero son detenidas, no se sabe el paradero de ellos, no hay comunicación de ningún tipo, y eso es básicamente una desaparición forzada, penada, por cierto, ante instancias internacionales también, ¿no? Nosotros pues estuvimos esperando en el Tribunal Militar, porque a todas estas no se sabe claramente cuándo va a ser la persona trasladada, ni siquiera si sabemos si va a ser para un tribunal militar o un tribunal y ordinario. Es que entiendo, Alfredo, que el tema con, bueno, además de muchos otros temas con los tribunales militares, es que estos tribunales militares les limitan a ustedes totalmente incluso el contacto con su defendido, o sea, los aíslan completamente. Bueno, lo que pasó precisamente ayer, como decía, uno no sabe cuándo van a ser trasladados, ni la hora, ni nada, no hay comunicación oficial, entonces nosotros tenemos el equipo del Foro Penal en el SEBIN, en el ICOIDE, a ver si estaba allí, en otro lado, en los tribunales ordinarios y en los tribunales militares, los efectos de saber cuándo iba a ser trasladado. El hecho es que lo metieron por la puerta de atrás, nos enteramos que sale del SEBIN, por también información extraoficial del helicoide, y lo meten por la puerta de atrás del tribunal para que no lo viéramos. Y cuando entra por la puerta de atrás, extraoficialmente también nos enteramos, luego de estar ahí desde las 9 de la mañana y él llega aproximadamente a las 5 de la tarde. Casi todo un día. Todo un día. No, la audiencia se está celebrando. ¿Cómo que la audiencia se está celebrando? ¿Y usted sus abogados dónde estaban? Y no nos permitieron la entrada desde el primer momento. Es decir, la juez nos restringió la entrada a los abogados, que éramos 5 del foro penal más Fernando Jalón, que es abogado de... también del pero cuñado, y Carlos Matos, que es el sobrino, ambos abogados. Es decir, 7 abogados afuera desde primeras horas, y los mismos soldados que estaban, digamos, custodiando la puerta, decían, es que esto no puede ser. Pero bueno, tengo órdenes de que no los permita entrar, ¿no? Sí. Bueno, entonces se le viola el derecho a la defensa, se le viola el derecho al debido proceso, el derecho al juez natural. Al final de la noche, estamos hablando, como decía, aproximadamente las 9 de la noche, 8:30, salió el defensor público militar que le impusieron para que lo defendiera y me dice, bueno, mire, lamentablemente, yo no sé qué pasó aquí, pero bueno, a mí me llamaron urgentemente para que viniera a asistir esto y bueno, ¿y por qué no nos dejó entrar? Mire, yo no sé, el magistrado Serpa o el doctor Serpa sí lo señaló y bueno, él se defendió por su propia cuenta, claro. Ángel Serpa, evidentemente, y seguramente fue una exposición bastante, digamos, apropiada, porque es especialista además en la materia. En el tema. Y lo imputan por traición a la patria, basado, entiendo, porque no hemos tenido todavía acceso al expediente, lo que me explica el defensor público, basado pues en la juramentación como magistrado ante la Asamblea Nacional. Entiendo que además las evidencias eran estas fotografías del Diario Nacional, de ese momento. Pareciera que sí, esos son, digamos, fotos de ese momento, de esa juramentación. Quiero recordar, y ojalá tengamos chance de contactar a la hermana Mariela. Sí, ya nos dijo que no podía, Alfredo. Nos acaba de informar. Okay. El hecho es que ella estaba, la hermana, con él. Fueron interceptados sin orden judicial alguna. Fue con la hermana, porque se había corrido la voz que era con la esposa. Con la hermana que se encontraba almorzando en ese momento, pues, y fue detenido. Incluso hubo un tiro, hubo un disparo que no sabemos con qué objetivo, para que ellos se detuvieran. Y bueno, y hubo incluso testigos de la detención, porque ella evidentemente cuando la están persiguiendo y le enseñan un arma... personas de civil, claro. O por lo menos con un carro de civil, ella piensa que es un secuestro, como regularmente está ocurriendo, porque ya las detenciones de este tipo de personas, digamos, de carácter político, son más secuestros que, digamos, que detenciones con orden judicial. El hecho es que parece que después apareció la orden judicial también por sorpresa en el tribunal. Así también, pero nunca fue me recuerda mucho lo que estás comentando con la detención de John Goycochea, justamente ahí en la autopista Prado del Este, pasando los túneles de la Trinidad, igualito. Eran civiles, todos además vestidos de negro, armas largas, lo interceptan, te secuestran y te llevan y además te desaparecen por varias horas, incluso hasta días. Tenía también información, Alfredo, que el magistrado, pues Ángel Serpa, estaba incluso estaba detenido, preso, en un baño del SEBIN, el helicoide. ¿Es así? ¿Ya lo movieron? ¿Qué información tienes? Sí, eso mismo nos lo hizo él dar a conocer. No, la comunicación nos lo hizo dar a conocer desde adentro del tribunal. que él estuvo pues ahí en un baño encerrado con heces fecales pues alrededor, es lo que él cuenta. Incluso la comunicación es para decirnos pues que él fue detenido arbitrariamente, porque hay que recordar que ni siquiera él ha asumido el cargo a todo evento. Es decir, él se juramentó, pero todavía no ha tomado ningún tipo de decisión, ni ha habido ningún acto en relación con ese cargo, ¿no? Eso en principio. Y una de las cosas que él nos quiso hacer saber es que se declaraba, que ese es otro punto, en huelga de hambre. Entonces, Ángel Serpa no solo está detenido arbitrariamente, no solo fue designado como magistrado del Tribunal Supremo por la legítima Asamblea Nacional, sino que además se declaró pues en huelga de hambre. Y ahora, Alfredo, ¿qué es lo que pasa en esta cárcel del SEBIN, el helicoide? La verdad es que cada vez que tengo más detalles de las personas que están ahí, de los presos que están ahí, de lo que ocurre ahí, e incluso personas siendo inocentes o culpables, que efectivamente hayan cometido algún delito, como homicidio, que además hay varias personas acusadas de este tipo de crímenes, pero lo que sí es el común denominador es que todos sufren de torturas, y no solamente psicológicas, sino también físicas. ¿Qué información tienes tú al respecto? Hay muchos casos de torturas que nosotros hemos registrado. Podemos pues hablar de muchos, porque yo, como he dicho, lamentablemente, el otro día le decía en una asamblea, es necesario pues ganar nuevamente la sensibilidad de que uno tiene como ser humano, pero después de tantos casos que he visto, pues me he estado como creado por como un caparazón, pues, ¿no? Sí. A los efectos de no ser afectado y poder actuar objetivamente. Hay muchos casos pues de tortura, repito, y el abanico de la represión se ha ampliado cada vez más. Mm. El abanico en el sentido de que el menú es mucho más amplio, es decir, detenciones arbitrarias. Evidentemente, casos donde las personas son golpeadas, ya es lo común, pero ya hemos llegado a descargas eléctricas, abusos sexuales, etcétera, ¿no? No solo ocurre en el helicoide, ha ocurrido casos que hemos denunciado, sino también en otros lugares. En otras cárceles. Tengo entendido que a esta hora, Alfredo, vamos con la máquina de la represión. Sí. Bueno, y esto lo queremos recordar cada vez los martes. Desde el primero de abril hasta el día de hoy, hasta ayer, ha habido 4.552 arrestos políticos de manifestantes. El segundo número importante es que más de 1.200 personas durmieron tras las rejas por haber protestado. De esas 4.552, todavía se mantienen detenidas. 466 es el número de presos políticos al día de hoy, siendo que el primero de abril eran 117. Y el número de personas presentadas ante tribunales militares superó ya los 480 personas presentadas ante la justicia militar. La gran mayoría, el número supera los 300, tengo que dar el número exacto, la gran mayoría de los privados de libertad al día de hoy, de los presos políticos, han sido privados de libertad por la justicia militar, por jueces militares. Alfredo, la verdad es que con estos detalles, justamente además me llama la atención el brinco tan grande que se da desde abril, que nos estabas comentando 117, y ahorita 466. ¿Tienes identificado cuál fue el pico más alto de represión o en el que, bueno, capturaron a más personas por razones políticas? Sí. El 19 de abril, desde el 1 de abril, fue el más alto, con 472 detenciones, y el segundo más alto fue el 20 de julio. Que llegamos a 391 detenciones. Quiero decirte que además debemos continuar, porque ya estamos hablando de 106 personas fallecidas, 78 asesinadas en manifestaciones, y bueno, los casos de tortura son, yo hablo para que más o menos tengamos ni idea, aproximadamente del 10 al 15% las personas que han sido detenidas han denunciado algún tipo de trato cruel e inhumano o tortura. Los casos de heridos son incontables, porque ese es otro punto también necesario comentar. Los heridos son personas pues que son incluso heridas de bala. Les voy a contar una anécdota rápida. Uh-huh. Yo llegué al teleférico donde está la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana, donde habían unos detenidos, 7 detenidos, y encontramos que allí había un muchacho de nombre Daniel con una herida de bala en la pierna. Y dice, bueno, ¿este muchacho qué hace aquí? Bueno, ese muchacho herido nunca denunció la herida de bala. ¿Por qué? Porque fue uno de los heridos en el caso del asesinato de Fabián Urbina. Mm. Y ese muchacho el día de hoy se encuentra privado de libertad. Entonces los heridos no denuncian que han sido heridos porque las consecuencias pueden ser que mayores, los priven de libertad. Sí. Entonces no encontramos una cifra realmente real de heridos. Es decir, si hablamos de 3.500, como hablamos en nuestro último informe, la cifra es bastante más que esa. Y además, después de toda esta radiografía pues que acabas de dar, a esto también se le suma todas las violaciones a la propiedad privada, los allanamientos, además al margen de la ley, sin ningún tipo de abogado, sin ningún tipo de nada. De eso también Alfredo Romero y yo vamos a estar hablando a lo largo del programa del día de hoy. Recuerden que además hoy se presentó también una situación, así amaneció Caricuao el día de hoy, con unos allanamientos además masivos, arrestos también masivos. También tenemos el caso que ocurre aquí en Los Verdes, en las residencias Victoria. De eso vamos a estar hablando a la vuelta. Ya venimos. Usted escucha Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM. Usted escucha Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM. No memorices lecciones de dictaduras o encierros. La patria no la define los que suprimen a un pueblo. La patria es un sentimiento en la mirada de un viejo. Sol de eterna primavera, risa de hermanita nueva. Te contesto. Bueno, pusimos esa canción de Patria de Rubén Blades porque queremos pues en esta parte relacionar pues unas canciones que también dan unos mensajes que son importantes, ¿no? Fíjate, y le recuerdo, esa canción para mí es bien importante. No memorices lecciones de dictaduras ni encierros. La patria no la decide los que suprimen a un pueblo. Bellísimo. Quiero recordarles el caso de la violación al hogar doméstico, a la vida privada, al domicilio, que ocurrió en el edificio Los Verdes. Uh-huh. Esto fue exactamente 13 de junio, ¿no? De julio. De junio. De junio. El 13 de junio, y ha pasado, imagínate, pasa el tiempo y uno lo pareciera que fuera ayer, ¿no? En ese caso hubo 16 personas detenidas. Entraron, hay unos videos donde pues una tanqueta entra y rompe la puerta de Los Verdes y tocan las puertas de los apartamentos. Incluso hubo un caso también de una muchacha embarazada que entran a su apartamento y se la llevan la jalan por el pelo, por los cabellos, ¿no? La arrastran y le dan una patada en la espalda. Eso lo denuncia ante el tribunal. En Los Verdes no fue también lo que ocurrió con el perrito que asesinaron, sí, también. Exactamente, uh-huh. Asesinaron hasta un perro, ¿no? Así es. Bueno, y aquí nos encontramos y quiero presentarles a Lolimar Ramos. Lolimar Ramos, quien es una de las detenidas de esas 16 en Los Verdes en esa oportunidad. Gracias a Dios al día de hoy fue liberada. Y con nosotros también está Jacqueline Herrera, abogada del Foro Penal, que me siento pues orgulloso de presentarla acá, del equipo nuestro pues de Caracas, quien fue una de las abogadas que representó a este grupo de detenidos. Uh-huh. Y bueno, aquí está Lolimar y queríamos pues hablar con ella, porque recuérdense, no sé si querías un poco comentar de lo que está ocurriendo en Caricuao, que suponemos, Jacqueline, que esos serán otros casos que tendremos que asistir, porque entendemos que en edificios de Caricuao hubo los mal llamados allanamientos, porque quiero corregir que un allanamiento de conformidad con nuestro Código Orgánico Procesal Penal implica una orden judicial. Así es. Para poder entrar a tu casa. Todo lo demás es violación al domicilio. Sí, de eso vamos a hablar, porque además, bueno, aprovechando la presencia acá de abogados y también de una víctima, y ya en pocos minutos vamos a hacer contacto telefónico para saber, bueno, cómo amaneció el día de hoy. Caricuao, te queremos dar la bienvenida, Jacqueline Lolimar Ramos, detenida de Los Verdes, y me gustaría que comenzar esta conversación, que la gente conozca, ¿no? ¿Qué significa que lleguen funcionarios? Bueno, tal vez uno ni se percata si es el SEBIN, si es el CONAS, si es el DIN, rompiendo las puertas, allanando, ¿Qué se vivió en Los Verdes? ¿Cómo puedes describir, además ya después de pasar unos días, caíste detenida, toda esa situación además tan irregular, tan cruel inclusive, porque además lo que estábamos comentando, la mujer embarazada, el perro que mataron, a ti que te detienen? Bienvenida. Gracias, bueno, buen día a toda la audiencia. Sí, en efecto, sencillamente yo llegué al edificio a eso de las 8 de la noche. Tenía entendido por las redes sociales que se habían suscitado irregularidades y que habían entrado efectivos militares y policiales, pues reventando las entradas de todos los frentes, pues, porque el conjunto residencial del Paraíso, que es también llamado Los Verdes, tiene muchas entradas, ¿ok? Tanto por la Avenida Las Fuentes o Avenida Washington, que se le dice, y también por la parte de atrás. Entonces yo llego, paso un primer piquete, ese piquete me deja pasar, sin embargo la luz de los edificios había sido cortada, porque o cortada o habían apagado las luces, no lo sé, pero lo cierto es que todos los edificios estaban apagados, incluso las áreas comunes estaban apagadas. Uh-huh. Yo voy llegando de mi trabajo y simplemente me abordan es en la torre donde yo vivo en la segunda etapa, y es allí en ese espacio de la planta baja del edificio donde yo vivo que me abordan. Yo cargaba las llaves en la mano. ¿Cuántos funcionarios te abordan? Aproximadamente eran como 30 funcionarios. ¿Te abordan a ti solita? A mí sola. ¿30 hombres vestidos que de negro? Todos eran masculinos. Todos eran hombres. Ajá. Todos eran hombres, todos vestidos de negro, con pasamontañas, cascos, chalecos antibalas y armas largas. Ellos me colocan una linterna en el rostro y me dicen que quién era yo. Yo les digo que yo vivo aquí, que qué hacen ellos aquí. Entonces ellos inmediatamente me sujetan y me dicen que yo soy una guarimbera, que les diga dónde están los guarimberos. Me arrancan las llaves de la mano, inmediatamente me piden el celular. Yo les digo que está en el bolso, porque yo cargaba un bolso. Ellos me abren el bolso, toman el celular, me piden la clave, lo desbloquean, empiezan a ver si yo tengo mensajes quizás que... De protestas. De protestas, uh-huh, o algo, y evidentemente ellos me dicen, no, pero dinos dónde vive, porque nosotros sabemos que ellos están aquí. Y yo, mira, yo, si te das cuenta, yo vengo llegando de mi trabajo. ¿A qué hora era esto, más o menos? Eso era aproximadamente como las 8, 8 y 10, 8 y cuarto de la noche. De la noche, ¿sabes? Uh-huh. Ya mucho después que había sucedido todo. Y evidentemente, yo les digo que no sé nada, que estoy llegando de mi trabajo, que no tengo información, que no les puedo decir absolutamente nada. Comienzan con un ataque que ellos utilizan de amedrentar psicológicamente, pues te empiezan a insultar y todo esto. A lo que yo hago silencio, no respondo. Después me agarran, ahí es cuando me sujetan con violencia, me tiran al piso en un charco de miado, me llenan toda de miado, de miado de perro, evidentemente. Uh-huh. Y me empiezan a decir, ¿dónde está la tercera etapa? ¿Dónde está la tercera etapa? Dinos dónde está. Yo les digo, esta es la segunda, la tercera etapa es la que queda detrás. Ellos, un grupo, se dirigen hacia la tercera etapa. No sé a quién estaban buscando específicamente, porque yo desconocía todo lo que había sucedido antes de que yo llegara, pues. Y luego después, que me tienen en el piso, me ponen el tiropack, que ellos llaman, creo, que no son en unas las manos. Esposas, sí, en las manos. Son como unas cintas. Sí, son como, ¿no?, unas cintas, no... ¿De plástico? Sí, de plástico. Uh-huh. No sé exactamente cómo se les dice, pero son las que usaron en ese momento para todos los que apresaron allí en el lugar. Y luego que me llevan a mí a la tercera, me dicen, dinos cómo entramos aquí, dinos si estas llaves funcionan acá. Y yo les digo, no, o sea, cada etapa tiene su llave. Y mis llaves no funcionan aquí. Entonces ellos, yo vi cuando, bueno, empezaron a forcejear todas las entradas, violentaron todas las entradas de la tercera etapa. Lamentablemente, pues la tercera etapa sí sufrió terribles destrozos. Los ascensores fueron dañados, hogares fueron allanados, hubo Hubo robos dentro de los apartamentos. ¿Qué tipo de cosas se robaron, Lolimar? No te sabría decir con exactitud, sino porque yo no vi, yo no estaba allí, pero sin embargo los vecinos, unos que me visitaron, otros que después supieron que salí en libertad y pues me contactaron, pues muy contentos, que bueno, que lamentablemente ellos se habían sufrido daños a la propiedad. En el apartamento donde yo vivo entraron, gracias a Dios no hubo destrozos allí, pero cuando nosotros nos apresan, habían grupos irregulares, habían colectivos, había fuerza militar, fuerza policial, y se veía la diferencia entre uno y otro, uh-huh, por la forma en que hablaban. Mira, Lolimar, y aprovechando también que Jacqueline está acá, que fue la abogada que participó en esa audiencia, como en muchas, pues, ¿no? Quería primero preguntarte cómo te trataron cuando fuiste detenida, porque hay que recordar que ella fue detenida. ¿Cuánto tiempo estuviste detenida? Aproximadamente 36, 37 días. Porque era por fianza, pues, ¿no? Hay que recordar que la imposición de la fianza ahora es un nuevo mecanismo, debo decirlo hasta novedoso, de mantener a las personas privadas de libertad, porque no es libertad bajo fianza, yo lo llamo la detención arbitraria bajo fianza, uh-huh, porque la fianza es un mecanismo donde no es que tú vas y pagas un dinero, como la gente piensa, sino es un mecanismo donde hay que llevar al tribunal una serie de requisitos, y el tribunal aplica una especie de operación morrocoy para dejar a las personas detenidas entre 30 y 40 días. ¿Y bajo qué argumento te detienen? Es decir, ¿de qué te imputaron? Sí, por eso quería hablar con Jacqueline un poco, que nos explicara la parte estrictamente judicial, pues, cuáles fueron los delitos imputados. Ah, perfecto. Bueno, asombrosamente, en el caso, por ejemplo, de Lolimar, y estos son delitos que se precalifican, porque esos son precalificaciones, a la mayoría de estos muchachos que son detenidos en parecidas circunstancias, ¿no? Siempre son instigación pública, agavillamiento, y en el caso de Lolimar, asombrosamente, detentación de artefactos explosivos. Entonces, a nosotros, bueno, a mí particularmente me llamó mucho la atención, porque inclusive ella en la audiencia tenía unos zapatos, tenía unos tacones. Ella llegó, señaló en la audiencia que tenía un bolso, tenía ropa de oficina, recuerdo muy bien que creo que tenía un pantalón de vestir y una chaquetica. Entonces, nada más eso llamaba la atención. Yo decía, yo espero que la juez tome en cuenta que esas son pruebas de que es imposible. Lolimar iba a estar entaconada, vestida. Entaconada, vestida y en ropa de oficina. Con armamento explosivo. Con armamento explosivo, sí. Exactamente. Para recordarles que la que está hablando es Jacqueline Herrera, abogada del Foro Penal de aquí, de Caracas. Y Lolimar fue una de las víctimas de la... 37 días, además. Exactamente, de Los Verdes. Alfredo, te hacía una pregunta. Ya tenemos que hacer una pausa. Además, también queremos hacer contacto telefónico para enterarnos y compartir cómo está la situación en Caricuao. Rápidamente, ¿cómo fueron esos 37 días y dónde estuviste detenida? Bueno, yo estuve detenida en La Yaguara. Evidentemente, la situación de las presas es una situación muy dura. Es una realidad bastante, bastante dura. Pero yo le doy gracias a Dios, a la Virgen, porque de verdad que las personas que estaban allí, tanto policiales como de las presas, siempre me trataron muy bien. Yo no tengo absolutamente nada que decir de ese centro. Pero se viven unas situaciones muy terribles a nivel del aseo, a nivel de la alimentación, dado a la crisis económica, no todas tienen la posibilidad de familiares que le lleven las comidas. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, mira, lo que es tuyo no es tuyo. Tú tienes que compartir tu comida, tu ropa, tus artículos de higiene personal. Todo lo compartes, todo. Nada es tuyo, nada, nada. A veces, lo único que no compartes es el cepillo de dientes, por decirte algo. Pero todo lo demás, absolutamente todo lo compartes. Nada es tuyo. Y lo importante es que, como Lolimar y esa experiencia, hay más de 1.200 personas hoy tras las rejas, precisamente porque las han sacado de sus domicilios, porque han estado manifestando, porque ejercieron su derecho a la manifestación y están allí. Eso incluyendo las que ya tienen orden privativa de libertad formal, que es lo que se denomina los presos políticos, que son 466, que tendremos oportunidad en próximos programas de explicar los detalles y la diferencia. Pero tras las rejas hay más de 1.200 personas y presos políticos hay 466. De este tema vamos a seguir hablando. Tenemos que hacer una pausa, amigos, y ya venimos con más. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano, escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM. Está de regreso Hoy No Es Un Día Cualquiera, por RCR 750 AM. Amigos, y ya estamos de vuelta. Una información de última hora, lo informa además la cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional. Ahora Sebin Anzuategui detienen a magistrados recién juramentados por la Asamblea Nacional y se trata de Jesús Rojas Torres y Zuleima González. Es una de las últimas informaciones que está colocando la cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional. Para retomar este tema que estamos conversando el día de hoy sobre estas detenciones ilegales, estos allanamientos, la situación se sigue presentando, se hace cada vez más recurrente. Queremos a esta hora darle la bienvenida a José Vázquez. Él es uno de los vecinos de la UD4 de Caricuao, porque entiendo, José, que desde muy temprano, desde horas de la mañana, los vecinos están denunciando allanamientos, detenciones de jóvenes que están viviendo en Caricuao, pero además de una forma masiva. ¿Cuál es la situación que se registra en Caricuao hasta ahora, José? Buenos días, Marisela. Mira, Marisela, desde muy tempranas horas de la mañana, como desde las 4 de la mañana, comenzaron a llegar camionetas de diferentes cuerpos de represión, porque no son de seguridad, son de represión del Estado, y se agolparon a las afueras de los edificios de Caricuao, tanto en Ruiz Pineda como en UD3. Aquí desde la UD4 tenemos muy buena visual hacia la UD3, y de hecho en este momento todavía a esta hora se están realizando allanamientos y están bajando a los muchachos de los edificios que no tienen ascensor a punta de patadas por las escaleras. Mira, José, es Alfredo Romero, ¿cómo estás? ¿Se le enseñó orden judicial o algo? ¿Cómo entraron al edificio? Los carros en los que se están llevando los chamos, los que los trasladan en carros de Sebin y demás, no tienen placa. El número de chamos que se llevaron esta mañana fue increíble, tanto así que necesitaron solicitar un buscaracas para poder trasladar a los muchachos en UD3. Más o menos, o sea, fueron básicamente los muchachos jóvenes, pues, que se encontraban allí, ¿cierto? En su gran mayoría, pero se han llevado un grupo de mujeres también significativo, unas 10 mujeres de toda la parroquia, mayores de 50 años. Ahora, tú como vecino, José, de Caricuao, ¿a qué responde, pues, esta medida de parte del gobierno? ¿Cómo crees tú que los organismos de seguridad del Estado, si es que son organismos de seguridad del Estado, porque hasta ahora nos estás diciendo que hasta los carros ni siquiera tienen placa y tampoco identificación, bueno, llegan específicamente a estos apartamentos y se llevan detenidos ilegalmente a los jóvenes? Marisela, esto forma parte de un pase de factura por la participación multitudinaria que tuvimos el pasado 16 de julio, cuando la parroquia se volcó a votar. Es un pase de factura porque los instrumentos de amedrentamiento que han tenido hasta ahora no les han funcionado. Ya la gente no les come el amedrentamiento de la bolsa. Entonces ahora tienen que tomar las cosas por la fuerza. Estas personas están llegando con catálogos, con fotos y nombres. Quiere decir que sus asalariados en los diferentes edificios les están diciendo quiénes son las personas que manifiestan. En varios de los apartamentos a donde entraron les hicieron saber que por el solo hecho de tocar cacerolas o de bajarles un pote de agua a los muchachos, ya eso los convierte en guarimberos. Bien, Jesús, José, muchísimas gracias por tu testimonio, por hacer la denuncia y bueno, y justamente aprovechando que tenemos dos abogados del Foro Penal en el estudio, Alfredo Romero a mi derecha y a mi izquierda, Jacqueline Herrera, abogados del Foro Penal, me gustaría que nos puedan guiar un poco, digamos, a los ciudadanos, a la audiencia, desde lo más básico, es decir, Jacqueline, ¿qué hacer? ¿Qué hacer al momento de un allanamiento? Llega un... Es que ni siquiera llega un organismo de seguridad del Estado, es decir, llega una persona, porque puede ser un civil armado, puede ser una persona del SEBIN o la Guardia, el CONAS, te toca el timbre y a partir de ahí empieza las horas de terror. ¿Qué debe hacer uno como ciudadano en ese momento? Sí. Un allanamiento es, primero es un documento que emite un juez, en este caso un juez de control, donde previamente ya debió haberse iniciado una investigación sobre algo. Ese allanamiento, el juez cuando lo ordena, la fiscalía quien lo solicita, debe designarse o debe señalar en ese documento unos funcionarios con nombre y apellido. Son específicos, allí no pone un elemento y entra un pelotón de gente y no, tienen que ser los funcionarios que aparecen en el documento autorizados para entrar a determinada vivienda donde debe estar también la dirección exacta. ¿Qué pasa? Allí también deben tener mucho cuidado los propietarios de esa vivienda desde el momento de que entran hasta que salen. ¿Por qué? Porque en ese momento es que ocurren la siembra. La siembra de etcétera, en estos momentos con lo que estamos viviendo, bueno, me imagino que bombas monotón, escudos, todo lo que ellos creen que son elementos de interés criminalístico. El otro punto es que la orden de allanamiento señala que deben qué elementos son los que supuestamente se pretenden buscar. No es que van a llegar, se van a agarrar a todo lo que se encuentren. Se llevan las lactos, todo lo que se pudieran llevar, como normalmente está ocurriendo. Que hay denuncias, fíjense, incluso que se han llevado hasta comida. Pero fíjense, creo que lo importante también aquí es la agresión a mujeres. Y ahorita creo que en línea tenemos a Dimas Rivas, quien por cierto es el coordinador del Foro Penal del Estado de Aragua, que no va a hablar del caso de Lupel, donde se encuentran todavía 27 muchachos detenidos, de las cuales 5 mujeres, una de ellas, Dayana, que está con Dimas, sufrió pues de politraumatismo cranoencefálico y abdominal, abuso sexual, como ella la refirió, tuvo que hacerse una rectificación cervical, hematoma subgaleal, etcétera. Entonces, creo que tenemos a Dimas en línea. Dimas, ¿cómo estás? Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos un poco de la situación de allá, y que entiendo que estás con Dayana, a ver qué nos... Sí, bueno, estoy ahora con una de las chicas que fue detenida el día 2 de julio y presentada en los tribunales penales militares el 4 de julio. Ella manifestó en dicha aprehensión que fue a las 6 de la mañana del día 2 de julio por allanamiento a la UPEL. Allanaron la UPEL aproximadamente 20 funcionarios de inteligencia de la Policía del Estado de Aragua. Llegaron encapuchados con armas largas, tubos, y sin identificarse, solo se identificaban como colectivos, como Tupamaro y como delincuentes del Tren de Aragua, pues de una banda que existe aquí en el estado de Aragua. Resulta ser que eran los de inteligencia de Poli Aragua. Las golpearon, los golpearon a todos ahí mismo en la UPEL, los arrodillaron, los amarraron, los encapucharon y se los llevaron detenidos a la comandancia de la Policía del Estado de Aragua. Estando allá, igualmente fueron golpeados. Dayana manifiesta que ella fue golpeada en sus senos, en los glúteos, que ella vio claramente porque la capucha que tenía era clara, era un suéter de ella, era clara cuando vio que uno de los funcionarios agarró impulso y le dio una patada en sus senos, pues. Entonces, es grave, pues, esto. Ellos fueron imputados por 3 delitos, ¿verdad? Instigación a la rebelión, destrucción de fortaleza y violación de zona de seguridad. Mira, Dima, no sé cómo estamos con los tiempos. Dayana, tienes a Dayana allí, sí, ¿verdad? Sí, aquí tengo a Dayana. Quizás podemos, no sé si tenemos tiempo, sí, de que ella nos comente, sí, un poco. Vamos a hacer una pausa, Alfredo, y ya venimos. Okay. Son las 11:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil, ¿no? Muy fácil. Banesco contigo. Amigos, ya estamos de vuelta con más. Estábamos conversando justamente y teniendo detalles un poco de la situación de los estudiantes de Lupel, además desgarradores, y uno en su condición, además de mujer, escuchar que funcionarios de seguridad del Estado pues agarren impulso y pateen a un estudiante por los senos, por sus partes íntimas, su cuerpo, pues la verdad es que es bastante desgarrador. Entiendo que ya tenemos a una de las agredidas en esa oportunidad, Alfredo. Sí, habla ya Dayana Martínez, estudiante de Lupel y de Luce. Dayana, qué gusto, y bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Los micrófonos son todos tuyos para que, bueno, nos cuentes qué fue lo que te ocurrió, en qué condiciones, qué estabas haciendo. Bienvenida. Bueno, le puedo decir que estuvimos ahí el domingo en la mañana, a las 6 de la mañana, ya estábamos desde el sábado, y llegaron funcionarios de Poli Aragua de Inteligencia, encapuchados, y tocaban la puerta. Y nadie se paraba a abrirla, pues, por miedo, porque como decían que iban a entrar los colectivos desde el día sábado, teníamos mucho miedo de abrir los portones del gimnasio dentro de la institución del pedagógico. Entonces, de ahí, ellos empezaron a golpear más fuerte los portones y nos fuimos parando y metiendo todos al baño del gimnasio. Y ellos entraron, hasta que por fin entraron, duraron como 20, yo creo que como 15 minutos, no te puedo decir de verdad el tiempo que duraron dándole golpes al portón por los mismos nervios. Pero en lo que entraron encapuchados, yo creo que más de 20 funcionarios decían que eran tupamaros, que eran colectivos, otros decían que eran del tren de Aragua, que íbamos a saber cómo se dormía con la boca abierta llena de moscas, porque nos iban a matar, nos iban a lanzar al lago. De ahí nos sacaron, por lo menos a mí, me dieron una patada saliendo del baño en los glúteos. Después que salí del baño en pleno gimnasio, me dieron con un tubo grande como de arquerías de fútbol en la cabeza y me partieron. Me dieron dos tubazos más saliendo del gimnasio. Uno de los funcionarios saliendo del gimnasio me tocaba para saber qué tenía encima, si qué tenía en los bolsillos, qué tenía dentro de los pantalones, dentro de las camisas. Los cuales otros funcionarios, cuando iba caminando, después que nos encapucharon y nos encapuchan, nos arrodillan y nos empiezan a dar más golpes y empiezan a decirnos que ahora sí llegaron los colectivos, llegó el tren de Aragua, ahora sí los vamos a matar todito, encapúchense, así como ustedes saben encapucharse para joder a la gente, los policías, decían ellos mismos, sí, con groserías hacia nosotros. ¿Y cómo trataron, Dayana, disculpa, a las mujeres que viste, cómo fueron tratadas? Bueno, hay unas que le hicieron actos lascivos, las tocaban, les tocaban los senos, le bajaron las licras, les metían manos, decían que ahora sí tú vas a ser mi mujer, tú vas a ver lo que te toca a ti. ¿Y por fin qué cuerpo policial era? Del Estado Aragua. ¿La policía de Aragua? La policía del Estado Aragua, del grupo de inteligencia. Bueno, fíjense que este caso también hubo violación de la autonomía universitaria. Entonces se ha acostumbrado, lamentablemente, y voy a decirlo mil veces, esto es absolutamente violatorio de los derechos humanos, inconstitucional y penado por tratados internacionales. No solo la violación al hogar doméstico, a la privacidad, a la reputación y el honor, el abuso a la mujer y la violación a la autonomía universitaria. Estamos viviendo en el país, lamentablemente, la vulneración de todos los derechos humanos, desde la integridad física, moral, todos los que le acabo de contar ahora, inclusive a la vida, como hemos encontrado también personas privadas que han sido asesinadas, pero más allá de eso, miles de personas detenidas arbitrariamente, ¿no? Sí. Dayana, muchísimas gracias. Estábamos escuchando a Dayana Rivera, ella es una de las detenidas, bueno, el 3 de julio y presentada el 5 de julio, estuvo también, entiendo, hospitalizada. Ustedes ya pudieron escuchar además su testimonio desgarrador, cruel, y uno se indigna, ¿no? Sobre todo por lo que les decía en el corte anterior, como, bueno, en la condición natural, pues, de mujer. Son las 11:52, tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera, solo por RCR 750 AM. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera, solo por RCR 750 AM. Amigos, y ya estamos de vuelta. Bueno, justamente ya en este último bloque, Alfredo, conocer, porque además era una de tus... Lo querías además compartir, porque además es prudente, es además importante decir las consecuencias que recaen sobre los funcionarios públicos que hacen este tipo de cosas. Bueno, fíjense en las historias. En el año 2016, el Vladimiro Montesinos fue condenado por crímenes de lesa humanidad a 22 años de prisión por crímenes cometidos en 1993 contra estudiantes. Dentro de estos casos también está el mismo caso de Vladimiro Montesinos, el general del ejército peruano Nicolás Hermosa Ríos, condenó a 22 años por allanamientos ilegales, tortura y desaparición forzosa de un estudiante de nombre Martín Roca. Encontramos, pues, que evidentemente estos crímenes, que son crímenes de lesa humanidad, que ya Amnistía Internacional lo ha dicho, que ya lo ha dicho inclusive organismos internacionales por lo sistemático, tienen responsabilidades. Y ese es el llamado que se hace a todos estos cuerpos de seguridad que dice no, o funcionarios, no, es que yo recibí órdenes. Las órdenes órdenes no son una excusa para que el día de mañana haya un juicio, haya una sanción por crímenes de lesa humanidad. Rápidamente, ¿crees que haya justicia eventualmente en Definitivamente Venezuela? Definitivamente va a haber justicia en Venezuela y va a haber dentro de Venezuela. Y el Foro Penal Venezolano está preparado para eso, recopilando todos los casos. Tenemos una base de datos muy importante en ese sentido, donde los nombres y apellidos no son solo números, son nombres y apellidos con familia, historia con víctimas, con historia. Y hemos llevado la gran mayoría de estos casos a instancias internacionales, es decir, están no solo en los archivos nuestros, sino están en las diferentes instancias internacionales. Y siempre, no sé cómo son los tiempos, pero sabes que hay un lema que usamos, que es básicamente en el Foro Penal, que siempre le digo a todos que se aprendan, que no hay que hacer justicia por nuestra propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Bueno, de eso vamos a hablar, además de derechos humanos, todos los martes acá en Hoy No Es Un Día Cualquiera. Gracias, gracias a todos, la verdad, por acompañarnos el día de hoy. Mi cuenta de Twitter, @marisari, por ahí vamos a estar a la orden a lo largo del día. Se nos acabó el tiempo, amigos. Chao, chao. RCR presentó Hoy No Es Un Día Cualquiera. Solo por RCR 750 AM.